Hola, muy buenas. Bienvenidos al capítulo 6 de Opinion League. Yo soy Alejandro Martínez y conmigo tengo... a Ricardo Caballero. Bueno, Ricardo, cuánto tiempo, ¿no? Creo que demasiado. Sí, la gente ya se estaba poniendo nerviosa ya. Bueno, pero ya estamos aquí, que es lo importante. Más vale tarde que nunca y bueno, pedimos disculpas porque la verdad es que... he de reconocer que casi toda la culpa ha sido mía. Tú has insistido bastante, pero la verdad el tiempo no me ha dejado grabar antes. Pero bueno, aquí estamos y traemos un capítulo bastante, bastante cargado. Sí, bastante variado, quizá esta vez no muy técnico, pero bueno. Pero tampoco la culpa solo fue tuya. Ha pasado, expliquémoslo un poco, ha pasado que han coincidido muchas cosas en este mes, más o menos. Entre tus mudanzas, yo que me fui una semana, luego una conferencia, luego tu proveedor de internet que es un poco malo, pues se mezcló todo un poco, ¿no? Me parece. Y la verdad es que lo intentamos un par de veces, pero justo cuando teníamos que cambiar de planes y bueno, nos ha costado. Pero bueno, agua pasada y empezamos desde cero. Pues bueno, ¿por dónde empezamos hoy? Bueno, yo creo que el evento más importante que ha habido, bueno, estos últimos meses aquí en Barcelona es la Barcelona DevCon. Efectivamente. En la cual los dos asistimos, por suerte. Sí, por suerte. Yo por mucha suerte yo, porque me tocó en un sorteo una entrada para los 3 días, así que más suerte que eso me parece que no hay. Bueno, cuéntanos, yo por desgracia el jueves trabajaba y no pude asistir al taller de Fernando, pero tú sí que estuviste allí y me parece que fue la bomba. Sí, efectivamente. La verdad es que en general la escuela estaba todo muy bien preparado, me gustó mucho el sitio, cómo lo tenían organizado y tal, o sea, me gustó bastante. En tema de conferencias había algunas interesantes, sobre todo algunas de... la de Responsive Design y todas estas y de HTML. Personalmente he echado en falta bastante cosas de iOS, incluso no había casi nada de Android, generalmente ha sido mucho Windows 8 y Microsoft, vamos, pero ha habido algunas interesantes. Sí, bueno, en el tiempo en el que yo estuve, la verdad es que tanto JavaScript como quizá Scrum y sobre todo Windows 8 han sido lo que ha reinado allí. Sí. Así que es verdad que yo me esperaba un poquito más de iOS, pero también reconozco que los días que más fuerte estuvo el desarrollo móvil yo no pude asistir. Entonces, bueno, lo entiendo. Eso al final ya sabes cómo era el sistema desde las charlas, eran por mediante votación, o sea que los developers lo han decidido así. O sea que... o sea, si no lo hemos tenido ha sido por culpa nuestra, o sea... Sí, porque lo que se quería no era eso y bueno, siempre me encanta a mí asistir a otras charlas, aunque no sean de la tecnología a la que me muevo, porque siempre se aprenden cosas buenas. Bueno, salvo las charlas de JavaScript dadas en Visual Studio Windows 8 y enseñando los ejemplos en Explorer 10, que perdonadme, pero es que todavía me duele ver una prueba de HTML y JavaScript en Internet Explorer 10. En esa te ofendiste mucho, ¿eh? Te vi muy ofendido. No digo que Internet Explorer 10 no esté mejor, pero tienen que recuperar la confianza perdida durante tantos años y a mí personalmente... Windows se me ha quedado como una plataforma muy fuera en cuanto a la hora de desarrollo, no relacionada con .NET, todo lo fuera web, para mí Windows no es una plataforma para desarrollar. Las herramientas que tiene no me gusta, bueno, y ya Visual Studio, el menú de arriba que tenía la fuente en mayúscula, por favor, un diseñador, que eso lo sé hasta yo. Eso mató mucha gente. Yo, por mi parte, el viernes por la tarde estuve toda la tarde en conferencias de Windows 8. O sea, me tragué todas las conferencias que hubieran de Windows 8. Más que nada porque las otras tampoco me interesaban mucho. Me parece que por la tarde había la de OpenGL de Fernando, pero como te tenías que apuntar y tal, pues mira, ni sabía que me tenía que apuntar, no me apunté. Pero como también ya estuve en otro curso que hizo y trato de OpenGL, pues tampoco me perdí mucho. Y hablando de Windows 8, hay cosas que me gustan, cosas que no. O sea, hablando en desarrollo de Windows 8. De Windows 8 como sistema operativo, ya he hablado otras veces en otros podcasts. Pero hablando de desarrollo, pues había cosas interesantes. Lo que sí que me di cuenta mucho, al menos los ponentes, que se flipaban mucho, y lo digo, bueno, quizá queda un poco mal decir aquí en público, en un podcast que me va a escuchar gente, pero creo que se flipaban mucho con cosas y funciones y formas de hacer las cosas que tenemos en iOS y en Android desde hace años, desde que empezaron casi. O sea, sí, bueno, la sensación a mí que me da, la verdad es que están haciendo una buena infraestructura de trabajo, tanto con Visual Studio, siempre es una herramienta bastante estable, entre comillas. Digo lo de entre comillas no por Visual Studio, sino porque corre sobre Windows. Entonces, sí que es verdad que creo que están haciendo una plataforma atractiva, pero el problema ya no es cómo de bien lo hagas ahora, sino cómo de bien lo tenías que haber hecho hace tiempo. Sí, vamos, lo de siempre, que parece que llegan tarde. Pero no sé, a mí, sí, yo bueno, por lo que vi... Creo que llegan tarde junto con BlackBerry 10, pero creo que llegan más tarde BlackBerry 10 incluso que Windows Phone. Ya, eso sí es cierto. Pero vamos, no tengo ni datos, es solo una triste opinión, porque la verdad es que no, ya se sabe, el mundo, este tipo de tecnologías cambian muy rápido y de la noche a la mañana pueden subir uno y bajar otro, ¿no? Sí, eso está claro, eso nunca lo sabremos, hasta dentro de unos años. Pero no sé, yo por lo que vi, eso que tiene la sensación de, ostras, pues están haciendo un buen trabajo y puede tener posibilidades siendo la marca Windows, que está muy extendida y tal. Creo que le veo... Yo, sinceramente, desde que anunciaron Windows Phone 8 y Windows 8, pues he tenido siempre ese voto de confianza en que creo que pueden triunfar y pueden marcarse un gol en el mercado bastante importante. Pero, como digo, esto hasta dentro de unos añitos no lo veremos. Bueno, yo he tenido la suerte de probar un Surface y, bueno, no sé para qué digo suerte, la verdad. Pero el sistema, o sea, lo que es la interfaz Metro, bueno, te puede gustar más o menos, a mí me parece que está bastante bien cuidado, pero creo que está muy lejos de lo que tanto las tablets Android como iPad ofrecen. Sí que es verdad que es una estructura, es una herramienta mucho más preparada quizá para trabajar con ello, puesto que creo que el iPad no es una herramienta de trabajo y rara vez lo será. O sea, puede estar orientado a trabajar, pero se queda muy corta. El tema de, ¿no?, periféricos, etcétera, creo que se queda muy corta. Entonces ahí quizás sí tenga un nicho de mercado, vamos, tanto Windows 8 como el Surface. Pero en cuanto a uso doméstico y ocio, creo que, vamos, de coña, o sea, van a vender tres a particulares, o sea, a grandes compañías y demás, y quizás sí que sean capaces de colarla, pero a particulares no creo, vamos, que vayan a vender más de tres. Bueno, ya como decimos, hasta que no se abra un poco el mercado y pase un tiempo, no lo acabaremos de ver. Aunque no, claro que no. No voy a entrar en el tema, pero para otro episodio, eso de que el iPad no es para trabajo es un buen tema, un largo tema, y no queremos entrar ahora, pero ahí te lo discuto muy muy intensamente. ¿Sí? Sí, mucho. Pues dame tu opinión, que para eso estamos. Bueno, que me alargaría mucho, pero creo que el iPad no es solo un dispositivo de consulta, sino de creación bastante potente. Y hay muchos casos y muchos ejemplos que se podrían dar. A ver, como digo, yo y la empresa en la que trabajamos somos un ejemplo de ello, pero no creo que sea la mejor herramienta adaptado al trabajo. O sea, claro, creo que Surface en ese aspecto está mejor preparada para trabajar sobre ella. Que no quiere decir que la otra no se pueda utilizar, sino que está menos pensada en ese aspecto, sí, sí. Es mi opinión, ¿no? Sí, sí, ahí sí. Bueno, siguiente tema, me parece que te lo voy a dejar a ti, ¿no? Y bueno, preséntanos tú, que yo ya, si no es demasiado autobombo, el siguiente tema. Bueno, hablaremos de Objective-C.es. Una nueva web. Han empezado con muy buen ritmo, con mucha caña han empezado, y hay gente bastante bastante buena detrás, y bueno, acábate de explicar tú, porque yo parece que ya no sé qué más decir. Bueno, pues detrás del proyecto de Objective-C.es está Rafael Aguilar, un gran amigo y compañero de piso, o sea que estamos bastante entrelazados, y bueno, él fue el que tuvo la idea, tenía ganas de empezar un blog. Yo la verdad es que de manera solitaria lo he intentado en un par de ocasiones con bastante, no poco éxito, sino poca continuidad. Éxito también no tenía ninguno, pero la continuidad, que es lo importante, no era fluida. Entonces sí que inmediatamente me interesó el tema y empezamos la tarea, y después compartimos más equipo con Giuseppe Basile, más conocido como Pepito en Twitter. Que tuvo el honor de conocer. Es uno de los desarrolladores detrás de ArchiApp. Creo que es una aplicación que va a dar muchísimo de qué hablar. Sí. Y también está con nosotros Oriol Blanc, otro estupendo desarrollador, que la verdad es que no podría estar en mejor compañía. Eso parece. Bueno, desde aquí os invito a que le echéis un vistazo, porque tiene buena pinta. Los artículos son bastante interesantes, la verdad. Hay cosas que si tú no puedes probar, da gusto que te lo enseñen gente que se dedica a esto y que sabe de lo que habla. Y bueno, para a ver si algún día me dejáis escribir algo, si tengo tiempo. Y parece que hay otros cracks que también van a empezar a escribir para el blog con artículos interesantes. Así que habrá que verlo todo, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que queremos es el mayor feedback posible. Se trata de hacer artículos que sean interesantes a la comunidad. Yo creo que como desarrollador soy el primero que leo los artículos que escriben mis compañeros, porque de todo aprendo algo, y creo que si recibimos feedback siempre se podrá orientar un poquito más los artículos que se escriben en cuanto a las preferencias que hay ahora mismo en el mercado. Y bueno, sí, poco a poco iremos incorporando artículos provenientes de cualquier otro desarrollador. Lo que pasa es que vamos poquito a poco, porque ya sabes, todo es un hobby, y los hobbies hay que llevarlos con cuidado, sí, porque si no. Pero vamos, muy contento y trabajando muy duro. Sí, sí. Pues ya os obligamos a ponernos RSS o a seguirlos en Twitter, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Cualquier feedback, bienvenido. Y antes de pasar al siguiente tema, bueno, dejando ya, antes de dejar esto de las conferencias y los blogs y tal, dejadme remarcar una cosa que hemos pasado por encima, pero quizá la gente no se ha dado cuenta, y es que por fin Ricardo y yo nos conocemos en persona. Ah, sí. Gracias a la Barcelona Descom. Fuimos ahí y nos conocimos en persona, y me hizo mucha gracia porque la gente se quedó, ostras, ¿pero no os conocíais? Y pues no, era la primera vez que nos veíamos y ya era hora, ya tocaba. Sí, la verdad, fue un placer, y ya por lo menos nos reconoceremos cuando nos cruzamos por la calle. Sí. Y otra cosa que quería remarcar es que doy gracias yo personalmente a la gente que estaba en la Barcelona Devcom y que nos reconoció el trabajo que estamos haciendo con este podcast, que nos dijo que nos escuchaba, que continuemos adelante. Que la verdad es que me sorprendió, porque pensaba, estamos aquí hablando solos, entre Ricardo y yo, y quizá nos escuchan dos cabras solitarias, y parece que no, que tenemos seguidores y que les gusta el trabajo, así que estamos aquí para ellos. Así que muchas gracias. Sí, la verdad es que fue un subidón de adrenalina importante. Nunca, vamos, fuesen pocos o fuesen muchos, pero sí que es verdad que cualquier apoyo que no teníamos constancia, pues es un alegrón impresionante. Y bueno, ya sabes, conocimos a la única persona que ha dejado, ¿no?, una recomendación en Tumblr. Sí, que fue, bueno, hablamos de Luis López, que yo lo conocí ya el año pasado en la NSCoderConf, y la verdad es que nos dejó una pregunta en Tumblr ya hace bastante tiempo. El problema es que no sabíamos ni que se podían dejar preguntas en Tumblr, y cuando nos dimos cuenta ya fue después del último episodio, así que hasta ahora no lo hemos podido responder. Lo sentimos. Sí, ya lo conocimos también en la DevCom, o sea que ya hablamos con él y ya le dijimos, lo sentimos, pero no teníamos ni idea de que Tumblr podía hacer eso, y espero que no le sienta mal. Pero bueno, vamos con esta pregunta. Básicamente lo que nos preguntaba Luis es que siempre que se habla de desarrollo de aplicaciones móviles, se habla de publicar estas aplicaciones en las Store de diferentes plataformas, pero él se pregunta qué ocurre si quieres desarrollar una aplicación y la quieres distribuir exclusivamente a una empresa. Aquí hablaremos de iOS, porque es lo que personalmente yo conozco. En mi empresa hacemos bastante esto, desarrollo interno para empresas, así que es lo que conocemos. Si alguien tiene más información sobre iOS, porque tampoco, como yo hago el desarrollo, no me dedico tampoco a distribuirlo, tampoco soy un experto en esto, o sea, si alguien tiene más información sobre iOS, conoce cómo funciona en el Google Play o en la Store o en el Marketplace de Microsoft, tranquilamente que nos envíe un feedback y en el próximo capítulo, que esperemos que sea pronto, lo hablaremos. En iOS, y corrígeme Ricardo si digo alguna tontería, en iOS tienes dos tipos de licencia. Una licencia es la normal de desarrollador, que te permite, por un lado, publicar tu aplicación a la App Store, y que sabemos que Apple tiene que pasar la aprobación y que Apple se queda un 30% de las ganancias. Pero si lo que queréis es, como nos está diciendo Luis, distribuir a empresas, aquí hay dos opciones. Básicamente hay otro tipo de licencia, que es la licencia Enterprise. Pero antes de pasar a eso, tened claro de que si es una empresa pequeña y lo único que son pocos dispositivos, lo que yo personalmente recomiendo hacer es adquirir una licencia de desarrollador para esa empresa y utilizar la licencia normal, porque te permite distribuir mediante ad hoc, que es lo mismo que vais a hacer con Enterprise, pero sin tener que pagar tanto. Básicamente tenéis la misma licencia normal que utilizas para publicar en la Store, y lo que haces es generar builds de tu aplicación en modo ad hoc y lo distribuyes a los dispositivos que quieres. La limitación es que tienes un máximo de 100 dispositivos, que si es una empresa pequeña os va a ir de sobras. Ahora bien, si necesitáis algo para distribuir a una compañía con más de 500 empleados, una gran empresa, tenéis que ir a la Enterprise. Que la Enterprise, en vez de ser $99, me parece que son $300. Y esta sí que os permite más de 500 dispositivos. Sí, bueno, el problema que tienen las Enterprise es que requieren unas condiciones que no son... No es como la licencia normal, la pide y ya está. Tienes que rellenar una serie de datos y tal, que hacen que sea un poco más complicado adquirirla. Yo personalmente creo que al desarrollo, bueno, a la venta de una aplicación para empresas, la App Store está bien, pero cuando se va a distribuir a cualquier persona, pero cuando es una aplicación orientada a una empresa en concreto, o tú realizas una aplicación que vendes a la empresa, quizá la mejor manera de distribuirla sería mediante una Enterprise. Sí, o sea, básicamente tenéis esas opciones. No os vamos a solucionar la vida porque es lo que hay, no hay nada más. Personalmente, según lo que nos comentaba Luis, que era para 20 o 30 terminales, pues yo te recomiendo coger una licencia normal, hacer ad hocs y enviarlos. Si puedes usar algún sistema rollo TestFlight, y si no te lo montas tú mismo, que tampoco es muy complicado. TestFlight no, utiliza Hockey. Objective.es, dos posts sobre Hockey. Vale, lo siento. Yo es que ya la empecé a usar. Echarle un vistazo que no arrepentiré. Yo la verdad he probado los dos servicios y Hockey, a pesar de ser de pago, me gusta mucho. Pues ya sabéis. Por otro lado, quería aprovechar el tema porque últimamente estoy escuchando bastante, sobre todo de los defensores de las web apps, que esto de las stores está muy bien, pero parece que ya sabemos que los que desarrollan en HTML siempre quieren que el futuro sea HTML, pero una cosa interesante que me ha parecido es que creen que el futuro se está yendo hacia las stores en HTML, o sea, unas stores en web, que se supone que son más abiertas y todo el rollo. Y pues no sé, si el futuro se va encaminando hacia desarrollar en HTML aplicaciones móviles, pues quizás sí que tiene sentido irse hacia esas store web, que podrían ser compatibles con cualquier sistema. ¿Tú qué crees, Ricardo? Bueno, yo creo que ahora mismo el tema de las store en HTML es simplemente la facilidad en la que te crea un portal. O sea, no hay más. Y creo que por ahí viene el tema, ¿no? Creo que sea mejor el desarrollo en HTML alguna vez llegará al móvil bien implantado. Yo creo que ahora pues hay aplicaciones que quizás sí puedan ser soportadas en un desarrollo en HTML, pero me parece una norma mala. O sea, creo que el nativo todavía tiene mucha guerra y por algo se sigue desarrollando y pidiendo el nativo, porque creo que el nivel de optimización y el nivel de detalle al que se lleva a la hora de desarrollar una aplicación es muchísimo más alto de que el que ahora mismo puede competir HTML. Pues ahí está. Y a mí yo, más, lo más interesante que me parece, no tanto el tema del desarrollo en HTML, sino el tema este de Access Store, que no lo había escuchado y últimamente parece que se está hablando bastante, pues mira. Sí, bueno, se supone que el App Store, iTunes Store, creo que ya, no estoy seguro, la verdad, con el tema de iTunes 11, no sé si es una web o no, pero la App Store, creo que sí, si no me equivoco, sí que está desarrollada en HTML. Sí, y se nota, porque es un truño muy grande. Sí, no, pero no es de lo mejorcito, la verdad. No, se nota mucho, la verdad es que no sé cómo Apple no lo hace de nativo o que hagan algo, porque... Es que no carga y muchas veces yo he visto cómo me escupía el HTML directamente en la App Store. Sobre todo cuando estábamos cambiando a iOS 6, que la renovaron. Sí, bueno, reconozco que eso también que me di yo cuenta cuando me compré el iPad y salió iTunes 11. Sí que es verdad que escupía bastantes errores en HTML. Sí, pero bueno. Pues bueno, aquí dejamos esto de las Store. Ya hemos contestado a Luis, espero que se dé por satisfecho después de la tardanza. Y como os decía, si tenéis más información sobre el tema este de las distribuciones a empresas, pues será bienvenido. Siguiente tema, Ricardo. Lanzamiento de Join. A ver, aquí yo creo que Ricardo va a hablar bastante, porque sus temas con las mensajerías instantáneas, WhatsApp y estas cosas, pues le gusta criticar. Yo no tengo especial. La verdad es que, bueno, de primera un servicio privado de operadores, bueno, privado o público, pero promovido por operadores, ya me echa un poco para atrás. O sea, sí. No me acaba de gustar el tema de que la persona que haya detrás sea unos operadores que al final lo que buscan es lucro más que eso. Sí, para algunos que quizá no lo conocéis, Join es una aplicación básicamente de mensajería instantánea, estilo WhatsApp, promovida por las tres grandes operadoras españolas. Es raro que una cosa de estas se quiera hacer aquí en España, eso no lo acabo de pillar. Que ya lleva bastante tiempo en desarrollo, porque yo recuerdo antes del Mobile World Congress, del año pasado, y yo estaba en el Mobile World Congress y veías a los desarrolladores de Join con sus camisas ahí de Join fardando y... Y, o sea, ya, esto ya lleva mucho tiempo en desarrollo. Básicamente es un WhatsApp. Lo que se supone que las desarrolladoras van a apretar fuerte con esto es porque va a venir integrado directamente en los terminales. Eso es lo que quieren ellos, es lo que le puede dar más relevancia a esta aplicación. Bueno, cuando dicen venir integrado en los terminales, pues será básicamente Android y no sé si algo más. Sí, claro, eso está claro. Porque Apple dudo yo que... Hay que matizar bastante esta idea. Bueno, yo creo que al final esta no deja de ser una de las típicas aplicaciones mierda que te meten en sus versiones la operadora. Sí. Que me parece que hacen su trabajo, que intentan vendértela y la gente tiene que hacer el suyo, que es quedarse con lo que mejor les vaya. Si es Join, es Join. Si es WhatsApp, es WhatsApp. Si es Line, es Line. A mí personalmente no he probado Join. No, ni ganas tengo, la verdad. Y WhatsApp, estos tíos me gustaría encontrármelo en persona y darle un buen guantazo porque no sé a qué juega. ¿Por qué? Vamos a hablar de WhatsApp. ¿Por qué tienes esa opinión sobre WhatsApp? Porque es el más usado. Es el, o sea, lo de salir de WhatsApp, una de dos. O sea, o están bajo tierra o están en el Caribe viviendo la vida, pero si están trabajando, no se ve. A lo que yo me refiero, y no lo veo yo ni lo ve nadie, entonces no sé esta gente en qué dedica su tiempo. Personalmente me estoy pasando tanto a Line como a iMessage. Creo que tiene más futuro Line en este aspecto, pues iMessage solo funciona ahora mismo en iOS y en Mac, y Line es multiplataforma, tanto de escritorio como móvil. Creo que es una buena alternativa por el momento. Sí. Yo, vamos, personalmente, o sea, mi opinión dista un poco de lo que normalmente comenta la gente, porque si, cuando, por ejemplo, cuando llegó Line aquí a España, me parece que no hace mucho, ¿no?, que está, me parece. No, el boom lo ha tenido los últimos meses, vale, creo. Pues no sé, cuando se empezó a hablar de Line, parecía que era la salvación de WhatsApp, que ahora podremos dejar WhatsApp, que es mucho mejor, que te permite llamadas por IP y no sé qué multitud de cosas. Pero a mí lo que siempre que he recibido estas noticias, las he recibido con un plan de ¿pero por qué tanto follón por una aplicación de estas? O sea, yo la verdad es que WhatsApp lo uso, pero lo uso cuando recibo un mensaje de gente que tiene, que solo tiene WhatsApp o lo que sea. Pero yo personalmente no le encuentro ni a WhatsApp nada, ni a ninguna de sus competencias le encuentro nada. Porque básicamente, cuando no uso iMessage, que es la mayoría de veces lo uso, cuando es gente que no tiene dispositivos Apple, cuando no uso iMessage, uso Facebook Messenger. O sea, todo el mundo está en Facebook. Yo aquí creo que no hay discusión. ¿Por qué? Quizás soy el único que lo usa, pero yo con todos mis amigos hablo por Facebook. Y lo puedes hablar en el escritorio. Yo la verdad es que tengo la aplicación de Facebook instalada, pero no suelo hablar por Facebook Messenger. Lo único bueno que tiene y que me gusta es que utiliza el protocolo, es el protocolo este que tanto utiliza Google Talk, sí. Y tal, y bueno, es una anécdota. Sí, pero la verdad es que a mí hablando de esto, yo muchas veces intento conectarlo con distintas aplicaciones, con el protocolo es Jabber, me parece, o algo así. No sé bien qué es, pero cuesta un huevo que se conecte. O sea, yo no sé qué hacen esta gente, pero cuesta un huevo. Pero aparte de esto, quiero decir, o sea, yo creo que ahí Facebook hizo una buena jugada, al menos a mí me ha convencido, porque puedo hablar desde el móvil, desde el escritorio, o sea, es a la misma vez es chat, es mensajes asíncronos, es puedes enviar fotos, quiero decir, yo con eso, y está todo el mundo ahí, no necesito más. Ya, quizá el tema llamadas, sí, vía voz IP y conversación entre varios usuarios. Eso es lo que Line va a ganar, el, ¿no?, punto más flojo que tenga esta plataforma. Sí, ahí me he leído que Line tiene mucho potencial, ¿no? Porque yo la verdad es que Line no lo he probado, básicamente porque es lo que te digo, o toda mi gente está en Facebook o está en WhatsApp, y si no están en iMessage. O sea, el problema de estas aplicaciones no es la aplicación en sí, sino cómo va la gente a migrar de una a otra. Pero bueno. Así que otro tema que hemos hablado. Y vamos continuando. Bueno, háblanos de tu nueva adquisición. Bueno, la verdad es que, bueno, si ya hablé un poco ya de esto porque quería hablarlo aquí, pero como no pudimos grabar, mis ganas de podcast me superaron y grabé un podcast en el mundo exterior y lo sé, te escuché. Es que no pude aguantar. Y la envidia me corroía. Lo siento. Básicamente, aprovechando el Monday, el Cyber Monday, ¿no era? ¿Se llamaba así? Aprovechando sí, el Black Friday, ¿no? No, el Black Friday fue el Friday y luego hicieron un Cyber Monday, que no sabía ni que existía, pero que me enteré el mismo lo lunes. De que el Black Friday fue el Friday está bien, que lo hayas matizado. Ah, que sí, eso es la clave. Ha sido así improvisado. Pues el Cyber Monday fue el Monday, para que quede claro, y básicamente fue que en las tiendas online pues había rebajas. Y vi que hacían una rebaja en magníficos de RAMs y de SSDs, y bueno, hacía tiempo ya que quería ampliar la RAM de mi MacBook Pro, así que me decidí a hacerlo ya. Y adquirí, me pareció un buen precio, estuve preguntando por Twitter y me dijeron que estaba bien, así que me traje 16 GB para casa. Y pasar de 4 GB de RAM a 16 se nota, y se nota bastante, tengo que admitirlo. El ordenador va, no se nota en que vaya mucho más rápido, pero se ve que no le cuesta tanto abrir las aplicaciones, que cuando se inicia el sistema parece que va mejor, y sobre todo cuando estás desarrollando y necesitas tener abierto Xcode, Chrome, Safari, Photoshop y otras cosas más, pues ahora que tenemos la Retina y un PSD de un diseño de una aplicación para iPad ocupa bastante, pues tener 16 GB de RAM se nota. Pues sí, la verdad es que si no puedes cambiar a un SSD, aumentar la RAM es una buena manera de renovar tu portátil. Sí, eso es lo que me comentaron, que ya el siguiente paso era el SSD, que eso sí que se notaba mucho, pero bueno, eso lo dejaremos para el próximo Cyber Monday del año que viene. Yo estuve a punto, pero al final decidí que era demasiada historia el tema del cambio del SSD, y estoy a expensas de si pudiese caer un MacBook Air. Hombre. Que eso sería ya lo máximo, así que esperaré a ver en qué queda la cosa y ya decidiré qué hacemos con el PC. Veremos. Sí, ya me gustaría escuchar tu opinión. Dicen que es muy buena máquina, ¿no? El MacBook Air, sobre todo si te mueves bastante. Yo, la verdad, no he tenido oportunidad de probarlo durante mucho tiempo, pero sí que he visto una compilación en directo y bueno. El SSD, que la compilación se haga en menos de un segundo, es cuanto menos notable y agradecido, la verdad, cuando lo tiene. Sí, hablando de compilaciones, estoy esperando que Diego Frenice nos cuente su truco. No sé si me parece que está escribiendo un artículo para Objective-C.es o no sé dónde lo va a poner. Yo tampoco, o sea, sí sé que tenía intención de escribir un artículo con nosotros, la verdad es que... Pues espero que perfecto. Escriba... Y tengo mucha ganas, también estuve hablando con él a Barcelona Descom. Sí. No me pude reír más con él, personaje es un crack que aprecio mucho, y me río bastante y a ver qué tal nos cuenta, estamos todos expectantes por lo que pueda enseñarnos. Pues tiene un truquito bastante interesante con el tema este de la compilación que... Bueno, le vi compilar en directo y flipé y vamos, se me caían los cojones al suelo, hablando literalmente. Y ya tengo ganas que nos cuente el truco porque nos lo contó, pero bueno, requiere un poco de todo saber qué scripts tienes que usar y tal, y espero que nos cuente el tutorial. Y hablando de Diego, me hizo gracia porque nos intentaba reclutar para ir a hablar en su podcast de We Developers. Intentaba reclutar desarrolladores para ir a charlar ahí. Que bueno, si no lo escucháis, también os recomiendo que escuchéis We Developers porque es un gran podcast. Y no sé si convencí a alguno, la verdad. Seguro que convencería a alguien. La verdad que personalmente, en la actualidad, de los podcasts que más me gustan, creo que tiene una calidad muy alta y la gente que va a contar su experiencia son desarrolladores de nivel. O sea que sí. Si alguien no lo escucha, recomiendo que lo haga a la voz de ella. Sí, sí. Vamos, que si estáis escuchando esto, pues el nivel es mucho más alto ahí, o sea que ya os podéis ir ahí. No dejéis de escucharnos, por favor, pero podéis ir ahí también. Pues bueno. Y pasamos, por fin, a la parte que más me gusta del podcast, el framework de la semana. Ya lo sabemos. En este caso creo que van a ser los frameworks de la semana. Sí, bueno, tenemos aquí un poquito de variedad. Como hemos tardado tanto, pues he ido recogiendo un par de cosas y bueno. La primera es una cosa que, o sea, yo cuando veo este tipo de framework, yo, es que lo flipo, la verdad. O sea, estamos hablando de que hay un backport, que se llama, del auto layout de iOS 6 hacia iOS 5. O sea, básicamente un backport es que un pavo loquísimo ha hecho un framework que utiliza la misma API, pero que se ha implementado todo él por dentro, lo que Apple ha implementado. De forma que tú puedes trabajar con la misma API, y si está en iOS 6, utilizará lo que ha hecho Apple, y si está en iOS 5, utilizará la librería esta. Es locura eso. Pues sí, yo la verdad es que no he probado el auto layout. He hecho mis pruebas, pero no me ha gustado lo más máximo, la verdad. No pues, acabo de pillarle el gustillo. También es verdad que no me vi los vídeos de la WWDC sobre el auto layout y los tengo pendientes porque a priori va a ser la forma de trabajar que va a haber de aquí en adelante, entonces creo que cuanto antes la vayamos adaptando mejor. Sí, yo en mis desarrollos ya la estoy adaptando y la verdad es que el auto layout para mí la peor parte que tiene es justamente la parte de trabajar con Interface Builder. Porque Interface Builder presupone muchas cosas que tú quizá no quieres. Y mueves una vista y el tío presupone cosas y te empieza a poner ahí constraints y tú no las quieres. Exactamente, eso es el mayor problema que yo le he visto. Me molestó bastante. Tratar con ese tipo de, no sé, de medidas y tal, que te impone de manera automática, es bastante caótico. Yo creo que no van a tardar mucho en poner una opción que desactive las sugerencias estas y que puedas hacerlo tú a manita. Porque después si lo haces todo por código, la verdad es que el auto layout va de perlas. Ya digo, o sea, la peor parte se la lleva el Interface Builder. pues si lo queréis probar ya y estáis y aún estáis desarrollando para iOS 6, para iOS 5, que si estáis desarrollando aún para iOS 5, os digo que vayáis a escuchar un podcast anterior, el de nuestro episodio número 3, que hablamos de esto y de las versiones de iOS y de desarrollar ya para la última, que ya toca. Si necesitáis iOS 5 aún, os recomiendo este framework que se llama RR Auto Layout. Dejaremos el enlace en las notas del episodio o en las show notes, que queda más guapo. Y bueno, pues hablamos del siguiente. Sí, bueno, el siguiente, sí, como no iba a ser menos, es del grandioso Matt. Este tío es, o sea, es mi ídolo. Yo tengo la extraña creencia de que esto no es un hombre, es un robot. Porque sí, no se puede desarrollar así de bien durante tanto tiempo y el número de librerías que tiene este hombre. O sea, es que no. Mi cabeza no. No es capaz de asimilar. Y encima cosas útiles, o sea, no son chorradas. El tío saca cosas realmente útiles. Sí, bueno, yo creo que de la actualidad, desarrollo tanto en Ruby como en iOS, creo que es el tío que mejor es. Sí, sí, sí, sin duda. Sin duda, bueno. Su librería es React Core Data. Es una librería que te genera de manera automática una API REST para tu modelo de Core Data. En Ruby. Sí, por supuesto. Eso es de las partes que menos me gusta de esto. ¿Cómo que no? Está hecho en Ruby, todavía no entra en el mundo Ruby, aunque Mac creo que está bastante integrado, casi todas las librerías y casi todas las aplicaciones, tanto en terminal como escritorio, tienen algo de Ruby. Sí. Y bueno, personalmente prefiero en el tema de las APIs, las APIs automáticas no acaban de gustarme, soy de los que prefiero hacérselas. Sí, eso está claro, pero hay que pensar que no es como generar tu API automáticamente. A ver, hay que pensar que si utilizas una API en REST es, o sea, son todo convenciones, quiero decir, al final vas a acabar haciendo lo mismo que hacen los demás. Y entonces sí, esto lo tienes, supuesto, se tiene que ver es REST como... puro y sí, sí. Al final va a salir el mismo resultado que utilizando librerías como esta. Se tiene que ver esto como un scaffold de tu API, que a partir de tu modelo que tienes en Xcode puedes generar una API en REST y luego a partir de aquí ya tú haces tu trabajo, montas tu aplicación y la tocas como quieres. Pero como mínimo para regenerar un scaffold yo lo encuentro perfecto. Lo he usado en un pequeño proyecto que estoy haciendo y la verdad es que, vamos, para empezar, que es, yo creo que es la gracia de Ruby y de Rails, que para empezar lo tienes todo muy fácil y te puedes centrar ya directamente en lo que tú quieres hacer. Y si ya tienes tu modelo de datos hecho en Xcode, para hacer un backend no hay cosa más fácil. Sí, bueno, relacionado con el tema de backend, esta semana me parece que el servicio Heroku anunció una especie de backend, bueno, un poquito más fácil para aplicaciones móvil, vale, al estilo de Parse. Sí, esto lo contamos bien. O sea, el tío este de Matt es el que trabaja en esto. ¿Vale? Es el que trabaja en Heroku y es el que está desarrollando toda la parte esta de Heroku Mobile, que lo llaman. Si te fijas, todas las librerías de las que ha ido sacando el tipo este, y la mayoría que hemos hablado aquí, han sido para esto precisamente, para desarrollar Heroku Mobile, que tú puedas hacer un backend para tu aplicación de una forma sencilla y que hagas tu backend, sin usar ni servicios como Parse ni nada de esto, o sea, que hagas el tuyo. Hay muchas librerías que ha sacado el tipo este, o sea, para push notifications, para cambiar configuraciones de tu aplicación de forma remota, esta de generar API REST, o sea, todo esto al final lo que ha hecho es generar pequeñas librerías de estas. Y ahora lo tienen todo integrado en Heroku y vamos, o sea, puedes generar un backend básico en 10 minutos a partir de tu creo que la idea de Heroku Mobile me gusta mucho porque Parse, bueno, sí que es verdad que con los últimos cambios que he ido haciendo te permite un poco más tocar el tema de tu servidor, pero en el caso de Heroku Mobile, o sea, literalmente te genera el código de tu servidor. Sí, sí, completamente. Es y lo pones disponible para que hagas con él las perrerías que necesites. En cambio, Parse sí que es verdad que, bueno, facilita, esto es como todo, hay gente que lo prefiere más fácil y gente que no, pero encapsula mucho más el tema del servidor para que tú solo te concentres en tu obligación. En este caso, creo que como punto de partida Heroku Mobile para un equipo multidisciplinar en el que haya alguien encargado de la parte de servidor ayuda muchísimo porque te genera una base de aplicación en la cual empezar a trabajar. Creo que este servicio puede estar más que bien. Me parece muy, muy interesante. Yo creo que, o sea, lo están haciendo muy bien y ya te digo, o sea, han sabido combinar todo el trabajo que está haciendo Matt. O sea, porque, o sea, tú piensas que tiene Heroku, es que quizás soy el tonto ahora que aquí, que parece aquí que dice tonterías, pero es como lo que nosotros queremos para trabajar, porque utiliza Cocoa Pods, utiliza AFN Networking, utiliza AFN Incremental Store, utiliza la librería esta que hemos hablado ahora para generar a partir de tu core data el backend. Y otras librerías que está que de código libre para facilitarte la faena. O sea, es lo que queremos para empezar a trabajar. Porque la clave de esto es que yo creo que es que empezar a trabajar en tu código en el que realmente le va a aportar valor a tu aplicación de la forma más rápida posible. No tener que estar haciendo lo que en cada proyecto tienes que hacer, que si generar la base de datos, que si hacer esto, que si hacer lo otro. O sea, ¿qué va a aportar realmente valor a tu aplicación? Pues eso es lo que tienes que empezar a desarrollar desde el día uno. Y creo que con Heroku Mobile lo están haciendo muy bien. Y bueno, no nos están pagando nada para hacer publicidad, pero bueno. Hombre, creo que en el caso de para un único desarrollador, Heroku Mobile quizá una herramienta demasiado completa. Porque al final el tema de las push notifications y demás lo tienes que picar tú solo. En eso Parse, a mi parecer, va mejor. Pero sí que es verdad que permite montar la arquitectura de una aplicación bastante gorda sin apenas esfuerzo en el apartado backend. Y a partir de ahí empezar a trabajar. De hecho, me gusta tanto que es muy probable que sí que lo pruebe para algún artículo para Justice porque las posibilidades que te dan son inmensas. Sí, sí. Vamos, de hecho yo tengo un par de screencasts grabados, pero eso habrá que acabarlo de mirar aún. Y bueno, una aplicación también de Matt. Para no perder la costumbre. Vamos, ¿para qué vamos a cambiar de desarrollador, no? Si tenemos un crack ya. Es Induction App. Es una aplicación, a mí me mola y me parece bastante curiosa, aunque hay que decir que aún es una alfa muy prematura y la verdad es que le faltan cosas, peta bastante, pero básicamente es un visualizador de información a partir de bases de datos. Pero lo que me parece curioso, porque yo he utilizado bastantes aplicaciones en este tema para leer bases de datos SQL en Lite o conectarte a bases de datos remotas por MySQL, y lo que me gusta de esta es que simplemente se limita a ser un visualizador de datos, de tal manera que por debajo tú le puedes enchufar un plugin para conectarse con cualquier base de datos, ya sea Postgres, MySQL, SQLite, Redis, Mongo, una Oracle, incluso al ser solamente un visualizador de datos ya no tiene que ser ni una base de datos. O sea, puedes enchufarlo directamente, por ejemplo, al Facebook Graph con su social API o a un archivo Excel. O sea, lo que se está desarrollando en esta aplicación es un visualizador de datos. Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de probarla y es verdad, está en un estado bastante alfa, pero sí. La idea que nos exponen es muy, muy interesante. Es una única aplicación. O sea, al final las bases de datos internamente deben de dar un poco igual. Sí. Sí al desarrollador, pero no a la gente que quizá quiera obtener información de esa base de datos. Entonces se dedican a eso, a mostrarte de diferentes maneras la información que en la base de datos hay. Y como todo lo que hace este hombre, le auguro pues el éxito que se merece. Sí, sí, vamos, es que ya hay que darle gracias a Heroku para dejarle hacer todas estas cosas, que sean código libre y vamos, que hayan hecho esto, porque la verdad es que están haciendo cosas bastante interesantes. Chapo por ello. Sí. Bueno, y la última te dejo que la presentes tú, que estás deseando. Sí, bueno, sabemos que ya vamos un poco tarde, pero bueno, como hemos estado bastante tiempo sin sacar nada, pues no creo que se importe que charlemos un poco más de la cuenta. Y esta, pues la he metido aquí a última hora porque Ricardo me ha estado hablando de Sublime. Y pues nada, yo he comentado que ahora mismo estoy usando otro editor de texto, vamos, un editor para web, que se llama Brackets, que está siendo digamos mantenido por Adobe, pero es código libre y lo están haciendo unos programadores de Adobe, pero es de esas cosas que le ponen el nombre de Adobe por ponerle, pero que en verdad se está haciendo bastante por código libre y por la comunidad. Y tiene bastantes puntos que me han gustado bastante, porque bueno, aparte de ser código libre, es un editor de código que está hecho para desarrollar web, pero es que está hecho con web. O sea, está completamente hecho en HTML, CSS y JavaScript. De tal forma que si conocéis estos lenguajes, podéis editar el propio editor. Y tiene extensiones para meterle plugins de lo que queráis, y hay bastantes ya, porque al ser JavaScript es bastante fácil meterle extensiones que queráis. Y quizá lo que me gusta más es la filosofía que tiene varios puntos importantes. El Live Preview, que directamente tú le das a un botoncito y te abre tu navegador, el Chrome, por ejemplo. Y tú, mientras estás editando el código, cada vez que guardas esa página en el navegador, se actualiza automáticamente. Eso, por ejemplo, en Sublime y en otros editores puedes instalarle plugins o bajarte algún programa que te lo haga por debajo, pero está integrado y la verdad es que funciona de perlas. Y otra cosa que me ha gustado mucho, que esto sí que a mí me va de perlas, porque y cambiar entre ficheros es una cosa que acaba cansando. Y tener la pantalla dividida para tener el HTML por un lado y el CSS por otro. Yo tengo trabajo en mi MacBook Pro de 13 la mayoría del tiempo y me quedo sin pantalla muy fácilmente. Lo que mola de este es que cuando estás, por ejemplo, en tu HTML y estás editando un div con una clase, si te pones encima de la clase y aprietas un botoncito, te aparece directamente como un pop-up con el CSS de esa clase. Y puedes editarlo ahí directamente. Y cuando lo estás editando, automáticamente se actualiza tu previsualización en Chrome. Y además, mientras estás en esa clase editando el CSS, te marca en la página lo que estás editando en ese momento. O sea, para mí, eso ha sido la clave. Y sé que a Ricardo le va a gustar más Sublime y que Sublime está muy extendido, yo también lo uso. Pero no sé, tener todo esto ya integrado aquí sin tener que hacer mucho más y me ha hecho gracia que esté directamente hecho en JavaScript. No sé, lo recomiendo. He de reconocer que lo tengo instalado y todavía no lo he abierto. O sea, yo tengo especial preferencia por Sublime porque me parece un editor tanto liviano como cómodo. Sí. Pero sí que es verdad que quizá a nivel de plugin, sí que es verdad que la idea por la que va este editor es muy interesante. Pero a nivel de plugin, obviamente no creo que esté a la altura de Sublime, pero por supuesto no me cierro a nada. Creo que ahí es donde está la clave de la mejora, en seguir probando herramientas y siempre buscando la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Y oye, a quien le vaya mejor con esto, con Sublime, y aunque me duela decirlo, con Visual Studio, pues con Visual Studio. Con las letras en mayúsculas. Sí, bueno, también me gustaría saber por qué, ¿no? Pero eso me parece que no lo sabemos. Pues bueno, chicos, aquí queda la recomendación. Si queréis echarle un vistazo a Brackets, todo lo tendremos en las notas del episodio. Y me parece que por hoy unos 40 minutos más o menos, si no me equivoco. No, 50, casi una horita. Ha sido un episodio bastante largo. Espero que no os hayamos aburrido. Y bueno, Ricardo, ¿algo más que añadir? Pues no, que esperamos que no vuelva a pasar tanto tiempo entre un capítulo y otro, y que, como siempre, que esperamos que os guste, y por supuesto, si nos podéis dejar feedback, pues mejor que mejor. Estaremos encantados. Pues bueno, ya nos escuchamos la próxima, y nada, un saludo y hasta pronto. Hasta luego.